Edwin y Nelson García. Invasor, la leyenda continúa. ¿Qué? ¿Qué? Kevin Flores. Sé que estuviste conmigo por placer y me tiraste como un papel. Y ahora de mí te enamoraste si quieres volver. Oye, oye, sé que estuviste conmigo por placer y te enamoraste. Estás arrepentida y ahora quieres volver. Tus razones quiero entender y no es lógico que estés aquí. Por ti más no sufriré. ¿Para qué mi tiempo perder cuando no siento lo mismo por ti? Mi amor por ti siempre fue sincero. Tú solo pensaste en ti. Cada quien toma su sendero. Hoy quieres conmigo de nuevo. Quien su pasado olvido lo va a repetir. De mío yo me acuerdo y no voy a permitir que me hagas daño. No voy a vivir más en el engaño. Contigo volver jamás. Ronnie R, King, Nene Plaga, Eduard Soldadura, Emerson y Alejandro Paisa. Sé que estuviste conmigo por placer y me tiraste como un papel. Sentimiento no hará que cambie de parecer, mujer. Verás una promesa falsa, un corazón roto dejará. No busques perdón. No quiero saber de tu existencia. Ay, vete, ay, no eres. No lo hagas, por favor. René, el Pele, el Pepa, Joya Suzuki, Edgar y Andresito Soldadura, DJ Michael, Jason Basile, DJ Negri. Supremacía. Jumpet.